Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Discurso de inauguración del adjunto 1 a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Cela, del primer seminario nacional Las Defensorías del Pueblo y los Medios de Comunicación en la Protección de los Derechos Humanos y el Ambiente, que se realizó en Buenos Aires los días 13 y 14 de mayo. Es un honor para mí estar hoy aquí dando inicio a estas dos jornadas, que van a ser jornadas de un trabajo intenso y de pensamiento crítico sobre derechos humanos y medio ambiente, en las cuales seguramente integraremos problemáticas regionales y encontraremos puntos de coincidencia en torno al país que queremos y al que seamos en el futuro capaces de construir. Yo quiero recordar que la misión de las Defensorías del Pueblo impulsa permanentemente a quienes tenemos de manera ocasional la responsabilidad de dirigirlas en la búsqueda constante de metodologías tendientes a la mejor protección de los derechos humanos en todas sus dimensiones. Una de las metodologías que las Defensorías adoptaron desde hace ya mucho tiempo es la activa defensa de los derechos colectivos, lo cual no significa dejar de lado la defensa de los derechos individuales. Consideramos así que las acciones vinculadas a derechos colectivos son acciones estratégicas para el cumplimiento de la misión de estas instituciones, fundamentalmente por los impactos masivos que tienen, ya que están destinados a beneficiar a gran cantidad de habitantes, a colectivos muy importantes, a comunidades enteras, y en el plano medioambiental también, al recaer sobre un bien colectivo que excede temporalmente la actual situación, tendrán como destinatarias a generaciones futuras. Esto significa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de plantearnos el cómo y el porqué de nuestra intervención las repercusiones sociales que tiene la vulneración de derechos de carácter colectivo y la significación que tiene la reparación de los mismos. Yo voy a hacer referencia, para que se entienda con toda claridad, ¿qué significa esto de estas acciones a las cuales consideramos estratégicas? ¿Cuáles son estas acciones que intentan reparar daños colectivos, que intentan reconstituir el ejercicio de derechos colectivos que afectan a bienes colectivos? En la producción por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación, juntamente con organizaciones no gubernamentales y con universidades nacionales, del informe especial primera parte sobre el río Reconquista, río ubicado en el noroeste del conurbano bonaerense, hace visible una grave problemática ambiental quizá comparable a la del Riachuelo. El río Reconquista es un río que está contaminado por vertidos industriales, domiciliarios, basurales, etcétera. Una de las misiones de las Defensorías del Pueblo, que también es una de las misiones de los medios de comunicación, es hacer visibles estos temas, ponerlos en la agenda. A partir de ese informe se han tomado, por parte de funcionarios públicos, algunas medidas y también por parte del Juzgado Federal de San Isidro. Valga a título de ejemplo, la cuenca del río Salí Dulce, un río que comienza en Salta, pasa por Tucumán, Santiago del Estero y desemboca en la laguna más grande de Sudamérica, la laguna de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba. Es una cuenca altamente contaminada, también como la anterior, por desechos industriales, por desechos de falta de saneamiento, por basurales que existen entendidos a todo lo largo de la cuenca, a cielo abierto, por residuos de carácter domiciliario. En este caso, la acción estratégica, la acción de impacto ha sido la constitución, hace 2 años, de un Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí Dulce, integrado por los defensores del pueblo de la ciudad de Salta, de la provincia de Tucumán, de la provincia de Santiago del Estero, de la provincia de Córdoba y por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ese instituto, ese organismo, ese Consejo de Defensores del Pueblo ha generado ya numerosas acciones que yo entiendo ha puesto en la agenda, por lo menos de la provincia de Santiago del Estero, de Tucumán, de la Secretaría de Ambiente de la Nación y también de la provincia de Córdoba, un problema que hace 10 años no tenía ningún tipo de visibilidad y prácticamente no era considerado dentro de la problemática ambiental argentina. Otro ejemplo diferente, en este caso en relación a derechos humanos, que entiendo que es una acción de carácter estratégico. La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió la gravísima problemática de muchas comunidades, todas ubicadas en la provincia de Chaco, y en este caso acudió a la acción judicial. Se accionó en contra de la provincia de Chaco y de la Nación, y se obtuvo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medida cautelar que ordenó la inmediata provisión de alimentos, de agua y de mejoramiento de los puestos sanitarios. Medida cautelar que parcialmente se está cumpliendo, pero lo quiero dar como ejemplo de una problemática que ha tenido un fuerte impacto. Aproximadamente son 60.000 habitantes de este pueblo originario Toba los que se han visto beneficiados y se van a continuar viendo beneficiados, y en este punto van a tener probablemente, si ayuda la voluntad de todos, una reparación histórica. Quiero mencionar otra iniciativa popular en la cual el defensor Eduardo Mondino puso muchísima voluntad y nos hizo trabajar mucho a todos quienes somos de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde aquella época, que es la iniciativa popular Porque la Vida Vale, que es una iniciativa popular que planteaba un proyecto de ley de seguridad vial para modificar la cultura vial de los argentinos a partir de controles, a partir de nueva legislación. En este caso no se llegó a la totalidad de las firmas necesarias, pero poco antes de ese momento el Gobierno Nacional presentó en la Cámara de Diputados una ley que prácticamente es de la misma factura que la ley que llevaba adelante la iniciativa popular y que fue aprobada, y que, como todos ustedes saben porque lo estamos viendo todos los días, está siendo promocionada, está siendo acatada, está siendo ejecutada, y ha significado, me parece, el comienzo de un cambio y de una disminución del flagelo que significa la mortalidad y la discapacidad que es consecuencia de los siniestros viales. El objetivo que hemos tenido en cuenta para la realización de este seminario es coincidente con la estrategia de acción a que yo me refería con anterioridad. Debatiremos acerca de las responsabilidades que las defensorías y los medios de comunicación tienen en la protección del medio ambiente y de los derechos humanos. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.